esta semana se cumplen 40 años del último golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en nuestro país, y diferentes sectores sociales se están pronunciando, y lo han hecho el grupo de curas en la Opción por los Pobres, un grupo de sacerdotes que habitualmente tiene pronunciamientos sobre temas de la actualidad de nuestro país. Y estamos en contacto telefónico con el padre Roberto Mural, el párroco de Ulapes, en el sur de La Rioja, integra el grupo de curas en la Opción por los Pobres. Hola Roberto, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Roberto, ¿cuál es el sentido de este documento que han sacado los curas en la Opción por los Pobres, que es bastante definido en su posición, muy crítica y contraria a la supuesta reconciliación o perdón y olvido de todo lo que ocurrió? Bueno, lo primero es que nos sentimos exigidos en conciencia a no perder la memoria. Eso es lo primero. No podemos pasar ni esta fecha ni otras tantas donde la Argentina está obligada a hacer memoria, sobre todo en estos momentos donde pareciera que mirar para el pasado es pérdida de tiempo, ¿no? Hay una contradicción ideológica entre hacer una lectura del pasado crítica para no volver a repetir y el progreso. Entonces nosotros decimos que es una contradicción, no se puede progresar, no se puede crecer, no se puede ser un país serio si no tenemos un pasado justamente sanado, ¿no? Que es lo que decíamos recién, lo contrario al olvido, ¿no? Cuando se hizo parte de nuestra cultura la frase ni olvido ni perdón, no es venganza. Ni olvido ni perdón significa memoria, significa una verdadera reconciliación. Primero hay que hacer un juicio justo. Entonces, los curas que nos reunimos de todas partes del país tenemos muy claro este concepto y lo queremos decir al país, ¿no? Hace falta hacer una lectura seria, crítica, donde los que fueron responsables se hagan cargo. Roberto, y pregunto, ¿ustedes también tienen la necesidad de salir a pronunciarse ante los pronunciamientos que tiene la jerarquía de la Iglesia, que no siempre tienen una posición tan comprometida con aquello que pasó y con la actualidad? Mira, no es una necesidad de hacerlo ante el pronunciamiento de ellos. Es una necesidad que nos viene de la exigencia del Evangelio de Jesús, que nosotros intentamos con todas nuestras incapacidades humanas vivir. No se puede ser cristiano si no se lee el Evangelio de Jesús. Y el Evangelio de Jesús habla de hacerse cargo de la historia, habla de perdonar, pero primero siendo justo. Mira, que tanto nos llenamos la boca, no es posible si no hay justicia verdadera. Entonces, nosotros que somos parte de esta historia, no la miramos desde afuera, nosotros somos muchos que hemos, yo he sido muy pequeño en aquella época del golpe, pero quienes hemos sido parte de la historia queremos hacernos cargo, no somos los que juzgamos desde afuera, pero si no hay juicio verdadero, fundado en los hechos reales, ¿cuál fue la actuación de cada persona, de cada institución? Si no se hace eso, no hay paz. Roberto, ustedes también hacen una autocrítica, si se quiere, aunque obviamente una cosa fueron los curas que fueron víctimas, y obispos incluso que fueron víctimas de la dictadura, y otra cosa la jerarquía que fue cómplice. Pero ustedes en el documento hablan de golpe cívico, eclesiástico, empresarial y militar. Sí, lo que queremos decir es esto. Ya queda claro después de 40 años que no fue un golpe de unos loquitos que salieron de los cuarteles. Este fue un plan organizado, planeado económicamente, con el aval de gran parte del empresariado civil y de algunos jerarcas de la Iglesia que bendijeron el actuar ideológicamente. Algunos participando. Tenemos sacerdotes y obispos condenados, que algunos ya murieron, pero la justicia ha intervenido ya juzgando a figuras